La expedición franco-belga. Expedición franco-belga fue una expedición financiada por el Estado belga y franco y francés, como dice su nombre, en donde lo que se buscaba era desentrañar el misterio de las escrituras de Isla de Pascua y su relación y su posible relación con la escritura del Indo. No sé de dónde viene esta tesis, sinceramente, pero era una tesis bastante extraña, no, bastante poco viable, pero hay que confesar de que la escritura del Indo tiene similitudes de diseño súper interesantes, pero daba más para una discusión como estructural antes que una discusión de difusión. Claro, y se estaba tratando, estaba tratando de hacer una. Estaban tratando de vender, por así decirlo, al Estado francés y belga una relación súper exótica y para financiarse, finalmente, porque Metraux, como bien lo conocen en mi universidad, porque es de mi universidad y de hecho salió de la Universidad Nacional de Tucumán y casi directamente a la Isla de Pascua. No era una persona de creer cosas tan exóticas como Heyerdahl. Yo creo que claramente fue una tesis que se la usaron para vender el proyecto y lo financiaron. El jefe de la expedición, que no sé, no estoy completamente seguro de su nombre, no recuerdo bien su nombre, tendría que revisarlo. El tipo murió cuando iba el barco de la expedición a la isla. Eso es claro. Bueno, la Echeverri y Metraux y el resto de la expedición fueron invitados a hablar con el presidente y el presidente les dio permiso. Bueno, siempre todas estas expediciones están con permiso del Estado. No son expediciones. Bueno, esto se supone desde un principio. No sé si el estadounidense, porque puede ser que de hecho Estados Unidos ni siquiera hubiese. O sea, sí. Que no sé, la de Estados Unidos tendría que revisarlo porque parece que Chile estaba en guerra cuando fue la expedición estadounidense. Pero la cuestión es de que esta expedición, lo que podríamos decir que es importante de esta expedición es que marca un momento pre-Engels, padre Sebastián Engels. Porque posterior a Engels, todo cambia. Engels es el padre de la arqueología de Isla de Pascua con Heyerdahl, literalmente. Entonces, claro, Sebastián Engels también marca un régimen súper religioso. Entonces, claro, la etnografía de Metraux y la arqueología, bueno, la arqueología de la Echeverri o arqueología superficial, interesante, pero tampoco extensiva, está bien hecha, está bien dibujada, pero eventualmente no está contribuyendo tanto como la etnografía de Metro. Metro lo que quiere hacer, lo que tiene como deber, que ya era un etnógrafo preparado, profesional, de hecho, como les dije, había tenido un asiento en el Instituto de Etnografía de la Universidad Nacional de Tucumán, que de hecho es el instituto con el que se está haciendo esta tesis doctoral. Lo fundó el mismísimo Alfred Metrov. La cuestión es de que Metrov, al ver de que, claro, ¿cómo se llama? Katherine Rowling se había muerto y que no se conocían los resultados de su investigación, él. Su finalidad fue simplemente replicar y terminar el trabajo de Katherine, ¿ya? Porque bueno, siempre está esta idea de que los indígenas se están extinguiendo, porque eventualmente la agresividad del mundo moderno y capitalista los extingue. Entonces, claro, siempre están, podría ser como en una especie de etnografía de rescate. cultural, es una cuestión tremendamente cruel, pero bueno. Y claro, va también al mismo leprosario, entrevista a las mismas. Trata de entrevistar, incluso tiene como informante clave al mismo Juan Tepano, en donde, claro, recompila la misma información. Mira, no creo que pueda recompilar todo, todo, todo, todo lo mismo exactamente, porque en ningún punto de vista va a ser igual a otro. Pero eventualmente Juan Tepano ya había hecho esa investigación. Pero claro, nuevamente nos topamos con que el triángulo, el que le llama Theo Van Tijur, el triángulo etnográfico, que es Catherine Rowley, Juan Tepano y Metro. Y yo también consideraría a, ¿cómo se llama?, algunos por ahí que también tienen relación. Pero en general sí. Entonces, el problema es de que, claro, se acaba la era Juan Tepano, en donde Juan Tepano controla la información clave, y pasamos. Y de hecho, se va a la expedición Falcón y creo que al siguiente año ya está el padre Sebastián Engels haciendo sus estudios sobre la lengua de Isla de Pascua. Bueno, el padre Sebastián Engels era muy, muy alemán en un periodo en donde Alemania era fascista. Eso es muy importante. No, no hay que omitir eso. Está confirmado. No sé si era nazi, pero era una persona muy, de una personalidad muy autoritaria. No, no, no hay duda de eso. Tendría que buscar la referencia exacta, pero hay un documental donde un pascuense lo dice así directamente a la cámara. Que padre Sebastián Engel, para él Dios era el Führer. Y eso no es irrelevante, porque de hecho la típica denominación que la que hace Heyerdahl sobre padre Sebastián Engels es la de el rey sin corona de la Isla de Pascua. Y claro, y tenía políticas, parece que muy represivas hacia la lengua. Y es muy llamativo cómo tiene una política de estudiar la lengua y también de eliminarla. Bueno, las cosas son así. Bueno, pero no quiero generar un juicio de valor muy profundo sobre el padre Sebastián. Tampoco todo lo que hizo fue malo. Clasificó todos los pascuenses, todos los moai, y de cierta manera les dio mucha dignidad también a los pascuenses, los ayudó, los defendió mucho. Y eso es importante también, porque también fue y lo organizó, y eventualmente yo creo que el padre Sebastián se estaba dando cuenta del interés que había sobre la Isla de Pascua y clasificó todo en un museo y le puso número a todos los Moai para que no se los robaran, para tenerlos contabilizados donde estaban. Y es un trabajo museístico muy, muy, muy, muy, muy, muy importante. Y eso es invalorable, eso, especialmente en un lugar. Y Isla de Pascua, el robo de piezas hoy en día no es algo que se escuche. Entonces, claro, el trabajo está bien hecho. Desde Sebastián Engels se podría decir, de hecho, que la Isla de Pascua ya no tiene. Ya. Tiene mejor contabilizadas sus mismas piezas. Y un archivo y un museo y todo eso. La cuestión es de que. Ya. Esto es importante, pero. Metraus tiene una etnografía muy completa sobre Isla de Pascua, en donde describe todos los aspectos de lo que él denomina Rapa Nui antiguo. Eso es importante. Para Metro, la cultura de Isla de Pascua está como. No sé si muerta. Pero el misterio de Isla de Pascua es irresolvible para Metro, porque eventualmente El genocidio peruano habría aniquilado la cultura antigua de tal manera de que no se puede develar el significado del roncorronco, que es como el misterio. Es como el misterio estándar, así decirlo. Porque el misterio de la estatua no es tan misterioso como el del roncorronco. El de la estatua es complejo, pero la cuestión es de que también dice, descarta la tesis del original, la que lleva la investigación. Y dice que los pascuenses, al igual que Catherine, dice que los pascuenses son principalmente de origen polinesio. Bueno, Catherine también sugería de origen melanesio, lo que a mí no me parece tan tirado a las mechas, pero igual hay que ser reservados con ese tipo de tesis. Y bueno, mucha información. El trabajo de Metro es muy influyente. Es, podríamos decir, la principal fuente profesional sobre temas de Isla de Pascua. Sí, de cierta manera, confío en gran medida, pero hay que decir que tiene un serio sesgo la etnografía de Metro. Él tiene el grave problema de considerar a los pascuenses como un objeto arqueológico, que es una constante, obviamente, en Isla de Pascua, porque él no hace una etnografía, él hace una etnología. Y eso es problemático, porque esa palabrita, eso no es nada irrelevante, porque existe un océano de diferencia entre una etnografía y una etnología. ¿Ya? De hecho, el libro que va a publicar se llama Etnología de Isla de Pascua. Y eso significa de que su trabajo no tiene que ver con la experiencia actualística, o sea, como con lo que, no sobre la situación en la que estaban los pascuenses, lo que su realidad cultural, sino que lo que nos puede ayudar a entender el pasado de la isla. Y de hecho dejó en entre paréntesis hacer un trabajo sobre la culturación en sus conclusiones. Y esto es bien problemático, porque para poder informarnos sobre la realidad de los pascuenses tenemos que leer el trabajo principalmente de Rolf, que es mi profesor guía. Relativo a la principalmente a la documentación burocrática que está generando el Estado de chileno. Yo fío, doy fe de que Rolf se ha revisado gran parte del trabajo archivístico nacional para hacer esa investigación, así que eventualmente está bien hecha. Y bueno, continúo. La cuestión. Entonces, padre Sebastián Engels, que ya hablé de él. Aquí están las publicaciones del Echeverri, donde publica en muchas revistas y también Metrov publica varios artículos bien importantes. Y sale este libro, que es bastante importante. No es tan. Es bastante importante, de Steven Chauvet. No, este señor no fue a la isla, por lo que yo tengo entendido. Pero su libro es muy, muy completo. Tiene mucha información sobre la isla y se usó por mucho tiempo. Y podríamos decir que por mucho tiempo fue como el texto de referencia, pero como más popular. ¿Ya? Me gustaría revisarlo más profundamente antes de hacer un comentario, pero debo decir que es bastante influyente. ¿Ya? Es llamativo porque es francés. Y en general los franceses no tenían esta visión. Hasta el momento la habían tenido más los chilenos. Más los chilenos, esto como de ser como. Tepanohausen. Tepanohausen en esta época ya no está vivo. Estoy 100% seguro. Pero hay un escrito de Tepanohausen en 1936 y no lo he revisado. No he revisado toda esta base de datos. O sea, sí la he abierto a todos, pero Falta mucho. Bueno, y aquí está, podría decir, todo el boom de publicación de Metro, en donde publican mucha información y libros sobre los reyes, muchos artículos muy interesantes que eventualmente hay que revisarlo. La verdad, no había contabilizado, pero Metro ha publicó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y con, bueno, la Echeverri siempre tiene un artículo que lo repite mucho, pero la Echeverri no publicó tanto. Claramente el que la lleva en esa expedición es el Metro, o sea, no cabe duda. Y aquí empieza a aparecer Sebastián Engel. Que Sebastián Engel, como ya había dicho un poco, ya había hablado de él, y no voy a volver a hablar de lo que ya dije, este señor vino a Araucanía, estaba estudiando a los mapuches, y después le dio por estudiar a los pascuenses. Una acotación respecto a eso. Esta persona, ya el segundo persona que es como medio homenote que conozco y que ha hecho este mismo salto, y eventualmente no hay mucha relación entre la cultura pascuense y la de Pascua, es como un entre paréntesis. Son culturas bastante parecidas. No, bastante poco parecía, perdón, sí dije parecía. Ya, la cuestión es de que Engels empieza a publicar y sus libros son de carácter más, son más etnográficos también. Como que de cierta manera le está dando la cara es como la primera investigación que se está haciendo así, ya 100% local. Porque claro, Engels él ya es etnógrafo también, cuando fue a Isla de Pascua, cuando lo sacan de Araucanía. Y este periodo, el periodo de Segunda Guerra Mundial, no sé, Metrov sigue publicando desde Estados Unidos porque Metrov nunca pudo volver a Francia. De hecho, creo que lo publica desde Honolulu, en cómo se llama. Quizá eso no sea tan irrelevante a la hora de considerar de que Metrov también estuvo haciendo un poquito de, estuvo influenciado por la idea sobre Hawái. Pero bueno, eso queda por revisar. Y pasa la Segunda Guerra Mundial. Llamativamente, en plena Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi se publica un artículo, está por ahí. No, no lo tengo por qué. Ya. La cuestión es de que pasa la Segunda Guerra Mundial y Metro sigue publicando y va a seguirlo publicando. Y por aquí, Sebastián Chauvet de Isla de Pascua y sus misterios. Hoy se traduce al poco tiempo al español. No era poco. Martín Gisendi. Boletín. Mira, aquí está de nuevo Martín Gisendi. Está al revés. Aquí está. Etnología de Isla de Pascua se publicó ya a final de la Segunda Guerra Mundial. Y esto marca una nueva era. Esto marca ya. Estamos entrando una nueva era del estudio de la isla. No sé quiénes van en este tiempo. No voy a revisarlo a profundidad. Pero no conozco muchas discusiones interesantes de este periodo. Quiero saltarme directamente a los 50. A Heyerdahl. Ya empezar con este hilo, que Heyerdahl, ¿quién es Heyerdahl?